Era una casa muy alocada, no tenía techo, no tenía nada. Abrí la puerta, nadie podía porque la casa no la tenía. Mirar afuera no se podía porque en ventana tampoco había. Nadie podía hacer pipí porque la pelela no estaba allí. Estaba hecha con mucho esmero, calle Los Bobos número 0. Era una casa muy alocada, no tenía techo, no tenía nada. Mira. Era una casa muy alocada, no tenía techo, no tenía nada. Abrir la puerta nadie podía porque la casa no la tenía. Nadie podía hacer pipí porque la pelela no estaba allí. Estaba hecha con mucho esmero, calle Los Bobos número 0. Vinicius de Moraes. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0.